de la mañana, 18 minutos. El contacto ahora es con el diputado nacional Martín Berongaray. Buen día, diputado Berongaray, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, tratando de conocer, o al menos en parte, sobre la actividad legislativa que se realiza a nivel nacional y fundamentalmente también lo que tiene que ver con nuestro ambiente. Y entendemos que... cosa que a mí me llamó la atención, le soy sincera, porque realmente no sé cómo se constituyen los presupuestos para el desarrollo de bosques urbanos y suburbanos, y en virtud de este proyecto que ha presentado usted, digo, ¿cómo es que establece un presupuesto mínimo de protección ambiental? Algo que para mí tendría que ser absolutamente dinámico y movible siempre. Cuénteme cómo venía siendo hasta ahora y cuál es la diferencia a través de este proyecto que usted presenta. Bueno, a ver, este proyecto que hemos presentado está enmarcado en un conjunto de atribuciones que están acordadas por un artículo de la Constitución, el artículo 41, que es el que diseña el sistema federal de lo que se conoce como leyes de presupuestos mínimos, a partir del cual se establece una legislación protectoria, una legislación intuitiva de base en materia ambiental, que es de cumplimiento obligatorio en todo el país. ¿Qué dice esta última cláusula? Bueno, esta cláusula de la Constitución fue incorporada por la reforma del 1994, y es la que comienza diciendo lo que muchos ya han escuchado: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo de las actividades productivas, y continúa. Esa fórmula en realidad está reproducida por la inmensa mayoría de las constituciones nacionales del mundo, me refiero a las constituciones modernas. Ahora, la particularidad del diseño argentino está en el último pasaje de ese artículo, que es el que dice esto que acabo de mencionar: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué está haciendo este último pasaje? Está poniendo una obligación. ¿En dónde? En cabeza del Congreso de la Nación. ¿Cuál es esa obligación? En la de dictar la legislación general del ambiente y de los recursos naturales que rija todos los aspectos de las relaciones ambientales a partir del establecimiento de este piso que se conocen como presupuestos mínimos, que no puede ser perforado bajo ninguna circunstancia, que solo puede ser mejorado por normas provinciales o por normas locales más estrictas, más rígidas, ¿sí? Y así nacieron todo un conjunto de leyes de presupuestos mínimos. Está la ley de aguas, que tanto aprendemos los pampeanos, que el nombre correcto es de régimen de gestión ambiental de aguas, que es la 25.688. Está la ley de glaciares, está la ley de residuos peligrosos. Hay un montón de leyes, ¿sí? Y en relación a los ambientes boscosos, también hay, y esto hay que decirlo, hay vigentes a nivel nacional un conjunto de leyes, de disposiciones en realidad que los regulan y que los protegen, como la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, que es la 13.273, la Ley de Promoción Forestal, la Ley, bueno, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es muy conocida, es la 26.331. Ahora, no tenemos una ley nacional que regule específicamente a los bosques en el ámbito urbano, que es lo que pretende hacer la iniciativa que hemos presentado, que establece los presupuestos mínimos para fortalecer justamente el desarrollo de estos bosques, porque la idea es que activemos un conjunto de herramientas que de alguna manera sirvan de digamos, de acompañamiento a los estados provinciales y municipales, a las organizaciones, a las instituciones, sabiendo que estamos hablando de los bosques urbanos, que son la espina dorsal de lo que es la infraestructura verde, que es la que está conectando las áreas urbanas y las áreas rurales, y que tiene una potencialidad enorme, enorme para suministrar todo un conjunto de productos y de servicios ecosistémicos que ayudan a hacer frente a un conjunto de necesidades, y que vienen cobrando relevancia. ¿Por qué? Porque son reguladores de las precipitaciones, porque son reguladores de las temperaturas, porque intervienen regulando la escorrentía superficial, porque tienen una importancia como mecanismo de infiltración en el suelo y de reducción de la erosión. Por eso ponemos el foco, porque decimos que un adecuado diseño y una correcta gestión de lo que es la infraestructura verde urbana tiene que llevar a que se implementen estrategias que sean correctas para mitigar y para adaptarse a los efectos de lo que estamos viviendo todos desde hace mucho tiempo, que es el cambio climático. En ese marco de cambiar el y de colaborar y de generar conciencia también y de generar los presupuestos en nuestra provincia, donde desgraciadamente todos los veranos estamos aterrados porque los incendios son importantes y realmente las pérdidas son enormes. ¿Qué posibilidades hay de que en nuestra provincia esto se pueda prever de alguna otra manera? ¿A qué te referís con de alguna u otra manera? Digo, que haya, digamos, que en esta inversión, además de la legislación, que haya una inversión en estos presupuestos, ya que usted dice que son mejorables, donde se pueda preservar de alguna manera o se pueda asegurar de alguna manera los bosques aquí en la provincia de La Pampa. Sí, vos te referís a los bosques en zonas rurales, ¿cierto? En zonas rurales y también en zonas no rurales. Recordemos que no hace tanto tiempo atrás cruzó la ruta y estuvo prácticamente a las puertas de una localidad pampeana el fuego. Entonces, es tremendo. Previendo que este verano, por lo menos lo que dicen los especialistas, yo no entiendo nada de clima, pero dicen que va a ser absolutamente seco y que hay mucho peligro de incendio, y viendo lo que pasa también en el resto del mundo, es preocupante la situación del calor y de los incendios, ¿no? Ni hablar. Mira, digamos, hay fenómenos que son difíciles de contrarrestar. Suponete, el fenómeno que sufrimos hace 4 o 5 años, esos incendios tremendos, ese verano tremendo, donde los calores no aflojaban ni siquiera a la noche, donde había vientos muy intensos, donde había tormentas eléctricas que de pronto te prendían 30 focos en simultáneo. Digamos, cuando se dan ese tipo de acontecimientos climáticos, bueno, realmente es muy difícil contrarrestarlo, no tenés personal suficiente, el personal de defensa civil que trabaja a destajo pero que no alcanza a cubrir toda la zona afectada, los bomberos que también dejan todo, los productores rurales que ayudan y muchísimo, digamos, con lo cual lo que te queda frente a esas circunstancias es estar preparado de la mejor manera, tomar las medidas, todas las medidas de prevención posibles, que todos los predios tengan sus picadas perimetrales repasadas, en buen estado, pero que el Estado haga lo propio, porque muchas veces los productores cumplen y el Estado no. Entonces uno recorre las rutas provinciales o recorre determinados caminos vecinales y del lado de la banquina hay un fachinal. Sí, sí, sí. Entonces el productor tiene la picada del lado de adentro y resulta que del lado de afuera el Estado no cumple su obligación. Y esto se vio mucho en los incendios que tuvimos hace unos años. El tema de comunicaciones. Hoy tenemos más del 90% de la provincia incomunicada. Yo salgo de mi casa, agarro la ruta 35 hacia el sur, hago 15 kilómetros y me quedé sin señal de celular. Sobre una ruta nacional. Eso es una vergüenza. Ni hablar del estado de la ruta nacional tampoco. Ni hablar del estado de la ruta, que es un desastre. Sí. Pero digo, imagínate si haciendo 15 kilómetros sobre la ruta 35, alejándome de Santa Rosa, ya me quedo sin señal de celular, ¿qué pasa dentro de un predio rural? ¿Cómo se comunican entre sí los que están trabajando a destajo para controlar los incendios? Es imposible. Tienen que tener todos los teléfonos celulares, satelitales. Uh-huh. Y por supuesto eso no ocurre. Tienen que conocer suficientemente los predios y cuando la situación excede la capacidad de respuesta del personal local, se trae gente de afuera que obviamente ni conoce cómo están distribuidos los campos de la provincia de La Pampa. A mí me ha pasado en esos incendios fuertes encontrarme a delegaciones enteras de bomberos paradas en un corral, quietas, esperando instrucciones, y las instrucciones venían en camioneta, andás a saber de dónde, porque no hay comunicaciones. Ese es el gran déficit que tiene la provincia de La Pampa a la hora de combatir los incendios rurales. Muchos hablan de los aviones hidrantes y qué sé yo, no, lo más básico son las comunicaciones, que puedan coordinar la tarea y ni que hablar de noche, porque se sigue trabajando de noche. Pero aparte el riesgo de aquella persona que tenga cualquier problema, si sea un bombero, tiene que tener una manera fácil de comunicarse, porque no hay posibilidad en incendios de gran magnitud, como desgraciadamente los hemos padecido en la provincia de La Pampa, de ver lo que tenés frente tuyo en determinado momento. Entonces, si no existe la posibilidad de comunicarse rápida y eficazmente, no se salva gente, no se salva monte, no se salvan animales y fundamentalmente no salvamos nuestro medio ambiente. Sí, bueno, y en estos incendios a los que hacía referencia, se perdieron lamentablemente dos vidas. De dos jóvenes de la localidad de Barrasconi. Sí. Por eso, esas son las cosas que hay que trabajar para evitar. Cuidar la salud de la gente, cuidar el ecosistema, cuidar el medio ambiente, cuidar los productores. Son todas tareas pendientes que, insisto, frente a determinados contextos climatológicos no es tan sencillo, pero se pueden hacer muchas cosas. Sí, fundamentalmente tenemos que presionar todos para que esto se haga, para que se tomen las medidas, para que nos resguarden, para que estén los presupuestos y para que todos hagan el trabajo que tienen que hacer. Martín Verón Garay, desde la Cámara de Diputados de Nación, bueno, promoviendo las mejores leyes para el país y por supuesto para la provincia de La Pampa. Martín, no quiero robarle más tiempo, pero sí quiero dejar el micrófono a su absoluta disposición para lo que quiera agregar, para la convocatoria que quiera hacer a los vecinos de La Pampa. No, simplemente agradecerles a ustedes. Bueno, aprovechar la oportunidad para anunciar de que próximamente, seguramente en alguna semana más, vamos a estar inaugurando finalmente el museo donde se refleja la actividad pública que ha tenido mi padre allí en la casa donde hemos vivido siempre. Con lo cual, por supuesto que vos, que toda la audiencia, quienes quieran visitarlos, son más que bienvenidos. Estuvo Manes, creo, hace poco. Estuvo Facundo. Sí, la verdad que un honor que haya venido, se haya tomado un tiempito, algunos minutos para conocer esa obra que estamos haciendo con tanto amor y con tanta pasión. Contame qué es lo que voy a poder recordar en el caso mío, que hice reiteradamente notas con tu padre. ¿Qué es lo que voy a poder encontrar y recordar? Me imagino zona patagónica, tema uno, ¿no? Sí, si vamos Cronológicamente, digamos, temas Ríos, temas CODRIP, fundación de la CODRIP, papá fue el primer presidente de la CODRIP fue la Comisión Popular en Defensa de los Ríos Pampeanos, que se constituyó desde el comienzo de la década del 70 y que aglutinó a más de 110 instituciones de toda la provincia, estaban todos, partidos políticos, los sectores sociales vinculados a la cultura, todos estaban. Digamos, reclamando lo que seguimos reclamando ahora, tantos años después, ¿no? Prácticamente las mismas cosas, la verdad que con un nivel de compromiso destacable. Después, viniendo más para acá, tenemos su actividad defendiendo los derechos humanos, los presos políticos durante la dictadura, digamos, con tantos reconocimientos y tantas anécdotas para recordar. Bueno, lo que acabas de mencionar, la inclusión de la Pampa dentro de la región patagónica argentina, esa ley que empujó papá, cómo fue ese proceso, cómo se cristalizó. Si venimos un poquito más cerca, la reforma constitucional de 1994, papá en esa reforma fue el coordinador de todos los equipos técnicos del radicalismo, y autor de varias de las cláusulas, le puso la pluma a varias de las cláusulas del nuevo texto constitucional. Bueno, su actividad como legislador nacional, como secretario de Agricultura, su amistad con Alfonsín, cuestiones familiares. Digamos, hay todo un conjunto de información, de recuerdos, de material que la verdad que es sumamente efectivo, que tiene que ver obviamente con la historia de nuestra provincia, con la historia de nuestro país. Bueno, ahora que se está tan en boga el tema a partir de esta película de Ricardo Darín, de Juicio a las Juntas Militares, papá escribió un libro sobre el tema, que se lo prologó Raúl Alfonsín. Y hemos encontrado un material inédito. Vos sabés que papá tenía una particularidad, que cada vez que iba a una reunión, él llevaba un grabadorcito en el bolsillo. Estoy como muchos periodistas. Con lo cual salía de la actividad y automáticamente, digamos, él dejaba constancia de todo lo que se había hablado, de lo que él había dicho, de lo que le habían respondido, y después lo transcribía al papel. Bueno, hemos encontrado un material muy lindo sobre Semana Santa, de las reuniones que él tuvo con Alfonsín, con los ministros, cómo influyó él en la estrategia que se terminó tomando a nivel nacional para repeler los focos de levantamiento que se había producido en Córdoba y otros que se estaban gestando en otros lugares del país, digamos, sus conversaciones con el gabinete, él en su momento era presidente de la Comisión de Defensa del Senado. Sí. Que realmente es un costado que yo no conocía, que lo descubrí, digamos, a partir de indagar en sus archivos, ¿no? Sí, porque además no se compartían muchas cosas, y menos con la familia, digamos. Los resabios de haber pasado una dictadura militar nos dejaban a todos un poco de temor, y tampoco era tan fácil contar las cosas, fundamentalmente por el resguardo de una familia, y en el caso de tu padre, supongo que tenía entre tantas funciones importantes, y como era una persona tan inteligente y muy excesivamente, diría yo, cuidadosa en un montón de cosas, me imagino que van a seguir descubriendo cosas de él por muchísimo tiempo. Sí, pero lo que realmente me parece sumamente importante y atractivo es también ofrecer la posibilidad de trasladar, digamos, estas vivencias, estos recuerdos, estas anécdotas a todos aquellos que quieran conocerlas. Porque vuelvo a decir, forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad como pampeanos, de lo que sucedió, derechos de suma relevancia que ocurrieron a nivel nacional, y es un costado, es una mirada, a lo mejor en algún punto también es una mirada sesgada, pero bueno, es una mirada al fin. Sí, a ver, creo que todos en algún momento sobre algo podemos tener alguna mirada sesgada, sin lugar a dudas. No creo que nadie esté exento de eso. El tema es que tanto se daña o que tanto se recupera. Y más allá de las distancias y por allí los desacuerdos que en algún momento tuve con algunas propuestas, con algunos proyectos de Antonio Berongaray, sí hay que decir que fue un caballero de la política, de los que ya quedan pocos, que tenía muchos intereses en la Pampa y que hacía también muchos trabajos solidarios que no los hizo públicos en ningún momento. Esto no quiere decir que haya sacado patente de excelente persona y que todo el mundo lo quiera, por supuesto, pero sí que hizo mucho por la Pampa, para la Pampa radical, para la Pampa peronista, para la Pampa socialista, para todos los pampeanos, en fin, y eso creo que es lo que tenemos que hacer mérito. Y a vos te quedan unos zapatos muy grandes por llenar, ¿no? Imposible de llenar. Imposible, pero la verdad que bueno, uno siempre ha tratado de tomar los buenos ejemplos, esto que mencionabas vos, digamos, el ejemplo de estar en política, pero con la mira puesta siempre en la convivencia, en la construcción, en el trabajo, y no caer en esas posturas, de la confrontación permanente, digamos. Un poco también me he caracterizado por cultivar siempre el diálogo, por buscar la generación de los consensos, porque el trabajo de uno se note, digamos, en la fase de construcción y no en la perspectiva de la destrucción. Digamos, me parece que, bueno, ese es el camino que deberíamos estar transitando, porque el país está atravesando muchísimas urgencias desde hace mucho tiempo. Y esas urgencias se agravan, y la verdad es que es imposible resolverlas con la mitad de la gente parada en una vereda y la otra mitad parada en la vereda. Uh-huh. Así es. Martín, muchísimas gracias, y bueno, seguramente en más de una oportunidad te vamos a estar molestando con algún proyecto, con alguna opinión. Muchas gracias, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, un gusto y muy buen día.